¡Ey! Para cambiar el mundo, tiene que cambiar uno mismo primero. ¿Vos lo querés cambiar? Bueno, escúchame, la base de Neko y Esteban, sienta Tizama, yo. Nadie está libre de pecado, la furia va, se ha liberado. El humano cruel se ha equivocado, usted y aquel serán castigados. Tire la primera piedra quien esté libre de pecado. Sobre esta tierra nadie la ha lanzado, en la guerra quien se ha salvado. Nadie está libre de pecar, y así te vas a quejar. Mejor intenta cambiar, vos empieza, así vas a concientizar al mundo. Lo que quiero explicar, en el segundo no hay lugar, ni quién ni cómo llegar a aquel día. Dios no nos va a perdonar, arrepentite ahora que será muy tarde. Cuando llegue la hora, la furia de Dios arde. No tendrá piedad, no seas cobarde. Decime la verdad con sinceridad, yo también he cometido cosas de las que me arrepiento. He conocido el lado que lamento, y ha sido mal momento, y he elegido cambiar mi actitud para mejorar el mundo. Solo faltas tú. Nadie está libre de pecado, la furia va, se ha liberado. El humano cruel se ha equivocado, usted y aquel serán castigados. Nadie está libre de pecado, la furia va, se ha liberado. El humano cruel se ha equivocado, usted y aquel serán castigados. Y son de lo peor, y con esto lo mejor que puedo hacer, tratar de dar conciencia, trata de tener inteligencia y no caer en la delincuencia. Nadie está libre de pecado, la furia va, se ha liberado. El humano cruel se ha equivocado, usted y aquel serán castigados. Nadie está libre de pecado, la furia va, se ha liberado. El humano cruel se ha equivocado, usted y aquel serán castigados. El tati cambia el mundo, chicos en la calle a cada segundo mueren, su futuro moribundo. ¿Quieren? Seguro que no es así. Cambia el mundo, será mejor para todos y para ti. Como un barco me hundo, la gloria es morir. El egoísmo no sirve en un laberinto sin fin. ¿Cuál será la llave al destino? Encontraremos la clave en este camino. ¿Cuál será la llave al destino? Sé que no se sabe, me crees un adivino. ¿Cuál será la llave al destino? Encontraremos la clave en este camino. ¿Cuál será la llave al destino? Sé que no se sabe, me crees un adivino. El tati. Nadie está libre de pecado, la furia va, se ha liberado. El humano cruel se ha equivocado, usted y aquel serán castigados. Tatis. Porque muchos me subestimaron, se creen buenos pero no ganaron. Tienen celos y pagaron el precio de hablar. Tienen el privilegio de chamullar. ¡Ignorantes! Desde ese lugar se creen interesantes, me van a escuchar y no dan la cara. Y vas a estar todo el día malhumorada, vas a llorar, porque lo tuyo con lo mío no se compara. ¡Tiempo! Caerás a lo más profundo del infierno en ese segundo. Mil clavos tu cuerpo traspasarán, y la sangre derramada, la furia de la llama secarán. Sufrir, morir, sentir el corazón latir. Vas a salir con el corazón partir al más allá. El corazón te da rabia, ¿por qué te vas?